Unidad 11, cuadro 1. Hada, este o esto. Hadihi, esta. Cuadro 2. هذا مكتب. هذا مكتب. Esto es un escritorio. هذه طاولة. هذه طاولة. Esta es una mesa. هذا طبيب. هذا طبيب. Este es un médico. هذه ممرضة. هذه ممرضة. Esta es una enfermera.